¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Come to mama. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.